Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Estimado Radio Escuchas, ¿se ha puesto a pensar alguna vez seriamente cuál es el valor real del dinero, de las cosas materiales? ¿Se ha puesto a meditar alguna vez si acaso usted lo está sobrevaluando? ¿Y cómo puedo saber si lo está sobrevaluando? Pues si le está acarreando muchos problemas por el valor que le da al dinero, probablemente lo está sobrevaluando. Deberíamos de pensar, como alguien dijo una vez, de las cosas materiales deseo pocas, y las pocas que deseo, las deseo poco. Qué frase tan sabia, ¿no? Y nosotros aquí estamos estudiando sobre el valor del dinero, dándonos unas ideas de cómo nosotros podemos hacerle para poner el dinero en su perspectiva correcta, de no sobrevaluarlo para que no cause daño. La Biblia no dice que es malo tener dinero, pero la Biblia sí dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Allá en 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Y cómo podemos usted y yo saber cuándo nos está sonando la alarma de que tal vez estamos sobrevaluando el dinero y nos hemos adormecido y debemos despertar para ponerlo en su perspectiva correcta? Vayamos en esta ocasión allá en la Biblia, en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, segundo libro de Samuel, capítulo 9, y vamos a empezar allí a leer en tres citas aquí de tres diferentes capítulos en este libro. Y sobre un hombre llamado Mefiboset, y si usted lee la Biblia, entonces sabrá que Mefiboset era el único nieto sobreviviente de este famoso rey Saúl, del primer rey de Israel. Este Mefiboset era su único nieto sobreviviente. Dice allí en 2 Samuel 12:19, en primer lugar vemos allí en 2 Samuel 4:4 que este Mefiboset, por salvarle la vida, su nana corrió con él y se cayó y quedó lisiado de los dos pies desde los 5 años de edad. Y así vivió toda su vida en total pobreza. Su abuelo, el rey Saúl, junto con su papá, Jonatán, murieron en una guerra con los filisteos y sus hermanos, y él quedó como el único sobreviviente. Él realmente hubiera sido el heredero natural al trono de Israel, pero Dios había dicho que David fuera el rey, y así fue. Y Mefiboset nunca objetó. Pero Jonatán, el padre Mefiboset, y David fueron muy cercanos amigos. Y Jonatán le hizo prometer a David que cuando David fuera rey, que él no exterminaría su descendencia de sobre la tierra. Y ahora es para David tiempo de cumplir su promesa. Y ha hecho muchas cosas y ahora viene David. Y mire, usted puede leer lo demás. Vamos a leer versículo 7. 2 Samuel 9:7 dice: Díjole David, cuando ya había preguntado por Mefiboset y lo habían traído, y ahora le está hablando a Mefiboset, y probablemente Mefiboset pensaba que David le iba a quitar la vida. Pero David le dice: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te haré volver todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre pan a mi mesa. Mire, Mefiboset, que era un pobre que ni siquiera solo se pudo mantener, probablemente por su discapacidad física, ahora de la noche a la mañana, David le promete, le devuelve todo lo que había sido del rey Saúl, y eso era muchísimo. Usted lo puede leer en 1 Samuel, los primeros capítulos, de todas las riquezas de las que Saúl se empezó a hacer. Y ahora de repente es de Mefiboset. De la noche a la mañana se volvió millonario Mefiboset. Mire allí en el capítulo 16 de este mismo 2 Samuel, capítulo 16, versículo 4. Siempre hay muchas envidias en casos así. Y mire aquí, cuando otro hombre malvado viene y le miente a David y le hace de barbero y le trae supuestamente a David cosas que Mefiboset le iba a traer. Y dice, versículo 4, entonces el rey dijo a Siba, he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, Rey Señor mío, halle yo gracia delante de ti. Fíjese, ahora este Siba viene y le miente a David sobre Mefiboset. Y David, sin preguntar ni más ni más, dice, mira, ahora te doy a ti todo lo que era es de Mefiboset. Fíjese las riquezas. Primero David le dio todo a Mefiboset. Sin darse cuenta, al poquito tiempo se lo quita absolutamente todo. Y basado en mentiras y en falsedades de este hombre. Mire, por último, leamos allí capítulo 19, versículo 26 al 30. Cuando al fin David va a la guerra y regresa allí. Ahora sí viene Mefiboset a encontrarlo. Y David le pregunta, ¿por qué no fuiste conmigo? Dice versículo 26, dice, y él dijo, o sea, Mefiboset es la respuesta que le dio, Rey Señor mío, mi señor me ha engañado, mi siervo me ha engañado, o sea, Siba, pues había tu siervo dicho, enalbardaré un asno y subiré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Ahora, lo que Siba le llevó a David, Mefiboset, que era el dueño, se lo iba a llevar. Pero Siba, ese malvado hombre, aprovechó y le llevó como que era de él y luego le dijo mentiras. Y mire versículo 27, empero él revolvió a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te pareciere. Mire, Mefiboset nunca le reclamó por haberle quitado todo. Nunca se quejó, nunca lloró, nunca demandó justicia, nunca le reprochó ni una cosa. Mire versículo 28, porque toda la casa de mi padre era digna de muerte ante mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa, ¿qué derecho pues tengo aún para quejarme más contra el rey? Y mire versículo 29, y el rey le dijo, ¿para qué hablas más palabras? Dice, yo he determinado que tú y Siba partáis las tierras. Fíjese ahora, cuando David ya escucha al otro lado la historia, ahora en vez de David hacer lo correcto y decir es tuyo, no, dice ahora tratar de quedar bien con todos, dice, pues repártanse tú y Siba todo. Mira lo que dice David, Mefiboset enseguida. Y Mefiboset dijo al rey, y aun tómelas él todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Mefiboset se desprende y dice, no le hace que él se quede con todo. Mi gozo y mi placer es que David, mi rey, ha vuelto con bien de la guerra. Bien se puede decir que él sí dijo, de las cosas materiales deseo pocas, y las pocas que deseo, las deseo poco. Él no tuvo el valor del dinero, de las posesiones, tanto para dividir su lealtad al rey. Él de todos modos fue leal, nunca se quejó de la injusticia, no se amargó contra Siba, ni nada, su corazón seguía siendo del rey. ¡Ah! ¡Qué hombre tan maravilloso! Él no evalúas el dinero tanto para que dividas por él. Él no dividió por el dinero. Él no demandó. Él no exigió, él no se quejó. Dividir su lealtad era pésimo. Así es que el valor del dinero no valía tanto para dividir su lealtad. El valor del dinero no era tanto para dividir su familia. Él seguía siendo del rey. Vea usted Lucas 12, 13 al 15, donde un hombre le dice a Jesús: Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Mire, eran unos hermanos divididos por la herencia, por su codicia. Y luego el Señor les dice que debes tener cuidado con la avaricia. Le reprochó a este hombre que quería que le partieran la herencia. Dijo, pues la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes materiales que posee. No dividas tu familia. Mujer, hombre, cuando sepan que su familia está viendo problemas por el dinero, en su matrimonio, con amistades, ahí está la alarma, háganle caso, arreglen las cosas, no dejen dividirse por el dinero, no vale tanto, no dividan familias por eso, también no vale tanto para que dividas tus amistades. ¿Cuántas personas han dejado de ser amigos por la avaricia, por el dinero, por cosas materiales, a veces por unos cuantos pesos? Mejor olvídalo, y más si eres cristiano, que no dijo Dios, de Jehová es darte mucho más que eso. No tienes que pelear, no tienes que discutir, no tienes que dividir tu familia por eso. Y luego todavía peor, aún, a veces hasta iglesias se dividen por causas del dinero. ¿Por qué tiene que tener tanta importancia lo material? ¿Por qué vamos a dividir mi lealtad a Dios y dejar a Dios como lo hizo aquel hombre rico por dinero? ¿Por qué voy a dividir mi familia por el dinero? ¿Por qué voy a dividir amistades por dinero? ¿Por qué voy a dividir iglesias por dinero? El dinero no vale tanto. Ponlo en su perspectiva correcta. Pon a Dios primero. El dinero nomás lo necesitas como un mal necesario para vivir. Pero no dependas de él. No te sujetes a él. No lo codicies. No te pelees por él. El dinero no vale tanto. Mefiboset se desprendió. Él tenía otras prioridades. Cualquier cosa menos dividir por dinero, dijo, era la actitud de Mefiboset. Las cosas materiales las deseo poco, y las pocas que deseo, las deseo poco. Vale más mi lealtad, mi familia, mis amistades y mi iglesia que las cosas materiales. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.